todos los modales. Tengo ese problema, el deseo y mis principios son rivales. Eres como una medicina de esas de los comerciales, que si tú me das un beso de eso, curas todos mis males. Tengo ganas de inventarte que perdí mi cama, pa' ver si me das asilo hasta mañana. Dime cómo hago pa' dormir contigo. Soy aficionado, ay, de esos ojitos. Dime cómo hago si se me hace urgente besarte divino frente de la gente. Porque tú, mi vida, ay, coño, me gustas. Me gustas. Dilo, Yaco. Tú me gustas mucho, mami, se duplica mi latido cada vez que estoy contigo. Chocolate derretido alrededor de tu ombligo. Me gusta tanto que me enloqueces. ¿Y cómo le hago? Siento que crece por ti. Ya no depende de mí, es culpa de tu boca que me tiene así. Tengo ganas de inventarte que perdí mi cama, a ver si me das así no sé mañana. Dime cómo hago pa' dormir contigo. Soy aficionado,